hace 65 años comenzó a sonar una señal distinta. Una voz que no venía solo a entretener, sino a servir. Radio Satélite nació con un compromiso: estar cerca de usted, escucharle, informarle, acompañarle. Durante décadas, mientras el mundo cambiaba, nosotros estábamos ahí con la música que marcó generaciones, con mensajes que unieron familias y con el servicio social más efectivo de Honduras. Con música y espacios que conectan con su comunidad, hoy seguimos sonando más fuertes, más modernos y más cerca. Donde sea que esté, Radio Satélite va con usted. Descargue la app de Emisoras Unidas Honduras. Radio Satélite, su estación amiga. 65 años al servicio del pueblo. Radio Satélite, su estación amiga, con el servicio social más efectivo. Sintonícenos en el 104.5 FM Tegucigalpa, 96.5 San Pedro Sula, 102.7 La Ceiba y 93.1 Choluteca. Radio Satélite, servicial, musical y complaciente. FM La Ceiba. Aprendamos del momento, que esto sirva de experiencia. De esto se trata la vida, de aturar, y en lo que venga hay que ponernos bien pilas. No se me vayan para abajo, vamos a salir de esta. Ni que no tuviera manos para chambear. Sé que esta mala racha es temporal. La pobreza no es la falta de dinero, es un estado mental. Voy a sacudir el polvo de mis pantalones para salir adelante. Y si me vuelvo a caer otra vez, me pongo de pie, así como lo hacen los grandes. Voy a levantarme. Y tengo por seguro que acabándose este rollo, le agradeceré al de arriba. Siempre ganas, le pondré y jamás me doblaré, mientras Dios me preste vida. Compromiso: servir al pueblo hondureño. Somos Radio Satélite, el poder servicial más efectivo.